Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos en la grata compañía de Laura Amado, coordinadora de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, para hacer un balance de lo que fue la actuación de este año, una oficina que ha tenido bastante trabajo, que ha dado muchos avances también para la Defensoría. Creo que ha sido un poco también la cara visible de un trabajo que viene realizando la Defensoría muy importante en cuanto a la protección de los derechos. Y bueno, queremos que sea en la voz de Laura el comentario, el relato de cuál fue la tarea que se ha hecho en este año 2015. ¿Cómo te va? Bueno, hola, ¿qué tal? Voy a contar un poco los temas en los cuales la Oficina de Género estuvo trabajando este año. Continuó trabajando, por ejemplo, el tema de violencia obstétrica. Como yo lo mencioné en otros programas, la Oficina de Género integra una mesa de trabajo que está coordinada por la CONSAVIC del Ministerio de Justicia de la Nación, y participan otros organismos como la Superintendencia de Servicios de Salud, el INADI, la Secretaría de Salud Comunitaria. Entre todos hemos consensuado una manera de trabajar los temas de violencia obstétrica, donde la Defensoría recibe las denuncias, solicita a la Superintendencia que intervenga y se realiza una auditoría en el lugar que fue denunciado, la clínica o el hospital. Esto ha generado realmente muy buenos resultados en lo que vimos durante el año 2015, porque los lugares denunciados y a partir de las recomendaciones que cursó la Defensoría con el consenso de todo el grupo de trabajo, se han modificado muchas prácticas que generaban violencia hacia las mujeres durante el proceso de preparto, parto y posparto. Por ejemplo, el Sanatorio Güemes, luego de un exhorto que hizo la Defensoría, donde se pautaron distintas cosas que debían modificarse a partir de una denuncia de una mujer que había tenido su bebé en el baño. Uh-huh. Bueno, modificaron todo el centro obstétrico, contrataron recurso humano para atender mejor la demanda de las mujeres. Bueno, hicieron una serie de cambios edilicios para precisamente mejorar la atención y además para cumplir con lo que dice la ley de parto humanizado, que vos sabés que en el 2015 se reglamentó finalmente. Entonces, claro, en esto también es como que la Defensoría se va adaptando también a estos cambios que también tiene la legislación, estos cambios que también está. Claro, vos fíjate que la ley de parto humanizado era del año 2004 y recién se reglamentó en el año 2015. Uh-huh. O sea, evidentemente, uh-huh, las mujeres cada vez más empiezan a empoderarse con respecto a sus derechos, empiezan a reclamar distintas políticas públicas para que esos derechos sean protegidos. Por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada, todas estas prácticas naturalizadas en los servicios de salud que generan violencia, ¿qué quiero decir con esto? El maltrato, la descalificación, la humillación, el hecho de patologizar procesos naturales en el tema del nacimiento, el no permitir el acompañamiento de un familiar o de la pareja o del marido en el momento del parto, el no permitir el contacto con el bebé recién nacido. Bueno, todas estas cuestiones están siendo modificadas por los servicios de salud. Empiezan, por un lado, las mujeres a empoderarse y, por otro lado, los servicios de salud a tomar conciencia de que hay una ley, de que las mujeres tienen que ser respetadas durante toda la vida, pero en ese proceso que además está en un estado de vulneración. Así que en eso seguimos trabajando. Hemos dictado 10 resoluciones, se hicieron más de 10 auditorías hasta la fecha en distintos lugares públicos y privados. Así que bueno, seguimos trabajando y vamos a seguir lo que sigue. Después es muy importante mencionar el trabajo de la Oficina de Género con relación al convenio que se firmó con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. A partir de ese convenio de colaboración, recibimos también varias denuncias del colectivo donde tratan de que no se vulneren ciertos derechos. Por ejemplo, en el ámbito de salud, vos sabés que está la ley de identidad de género, que es la 26.743, donde se establece que toda el colectivo, por ejemplo, el colectivo trans, tiene derecho a la conversión de su género. O sea, tiene derecho a acceder a los tratamientos, tanto hormonales como quirúrgicos, para convertirse en el género autopercibido. Uh-huh. Bueno, tenemos denuncias con respecto a esto que involucran a prepagas, a obras sociales, y también hemos dictado resoluciones para que las prestaciones que otorgan se adecúen a las normas vigentes. Así que tenemos un trabajo bastante fluido con este colectivo. Y realmente la denuncia que se hacía era que no se la querían hacer o que le demoraban demasiado tiempo en autorizarle esa. En autorizarle directamente se la negaban. Se la negaban directamente. Y bueno, está muy muy pautado, está reglamentada la ley, sobre todo el famoso artículo 11 que habla sobre el acceso a la salud, donde se establece cuáles son las prácticas quirúrgicas y médicas para que el colectivo trans acceda a determinados tratamientos. O sea que esto está, por ejemplo, también tenemos varias denuncias que tienen que ver con el acceso a tratamientos de fertilización asistida, por ejemplo de matrimonios homosexuales. Tuvimos varios casos de mujeres, matrimonios de lesbianas, que solicitan el acceso a determinado tratamiento de fertilización. También trabajamos el tema de fertilización de todas las personas que se presentan. Uh-huh. Vos sabés que la ley de fertilización asistida es la 26.862, establece que toda persona puede acceder a tratamientos de fertilización médica asistida, que sea mayor de edad. El Estado debe garantizar 4 tratamientos de fertilización de baja complejidad y 3 de alta. Y además, otro de los temas que constantemente recibimos denuncias es que las obras sociales y las prepagas otorgan una cobertura parcial sobre la medicación específica para los tratamientos de fertilización, y esto no es correcto. La medicación para los tratamientos tiene que ser del 100%. Eso con respecto a la temática de fertilización asistida. Después me gustaría comentarte algo muy importante, que es la intervención de la Defensoría a través de la Oficina de Género en todo lo que es la investigación de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Previamente a lo que fue el Ni Una Menos, la Defensoría ya había iniciado una actuación de oficio donde solicitó información de distinto tipo para ver qué se estaba haciendo en pos de prevenir y sancionar y erradicar la violencia. En este sentido, se está haciendo un seguimiento sobre la implementación de un plan nacional de acción, sobre el registro único de casos de violencia, sobre la entrega de botones antipánicos, bueno, distintas medidas, la asistencia psicológica, jurídica, a las mujeres que son víctimas. Bueno, como verás, hay distintos temas en los cuales estamos trabajando que involucran los derechos de las mujeres, que no sean más vulnerados, que sean protegidos. Y bueno, es una labor fundamental en un organismo como la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de protección de derechos humanos. Claro. Así que estamos muy contentos con la tarea. La idea está de una entidad de puertas abiertas para recibir todos estos casos, pero también, y ustedes lo han venido comentando a través de los programas, la participación en diversos foros, han sido invitados a disertar en organismos públicos, han estado en el Congreso, han estado en distintos lugares hablando, han dado charlas también sobre el tema. Porque idea también de hacer, de inculcar, enseñar en la sociedad cuáles son estas problemáticas. Claro, que la mujer puede, por ejemplo, en el tema de violencia obstétrica, te diría que la Defensoría, en esto de tramitar quejas y tramitar quejas, tomar medidas y generar cambios, porque de eso se trata. Sí, se trata de que se cambie. Generar conciencia y que realmente los servicios mejoren, se optimicen y erradiquen todas las violencias hacia las mujeres. Así que bueno, en eso estamos y en eso seguiremos estando. Licenciada Laura Amado, le agradecemos mucho haber participado en Agente y su Defensor y le deseamos una muy buena gestión para el 2016. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos,